tell you about it right now. Now listen. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borland de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. ¿Cómo está? ¿Miércoles más, miércoles menos? Bueno, macho, para mí ya viene a ser un miércoles menos, un miércoles menos. ¿Estás descontando ya? Sí. ¿Qué te pasa, Felipe? Estás muy bien. Sí, estoy para entrar a vivir. Bueno, tienes ya media hipoteca pagada, más de media. Joder, macho. Te queda poco de hipoteca ya. Poco, otro no le queda nada. Me otro... cago en la puta, No estoy hablando. No. Bueno, vamos al lío. A ver si sale bien el programa. Estoy sin auriculares, no me oigo, no es lo que. ¿Por qué estás sin auriculares? No se oyen, así que vamos al lío. Lo haremos lo mejor que podamos. Madre mía. Excusas a la audiencia. Sí, sí. Previas, sí. Previas. Bueno, vamos a empezar con un grupito que podría ser calificado por muchos como One Hit Wonder, una banda de un solo éxito, pero bueno, no es el caso. Estamos hablando de la banda de John Kennedy Oswald, de 1947, el amigo. ¿Cómo Kennedy Oswald? Kennedy Oswald. ¿Cómo va a ser? ¿Vas a juntar a los Kennedy? En la partida de nacimiento aparece como John Kennedy Oswald. Estamos hablando de Johnny Lane. Kennedy, para el que no lo sepa, Lee Harvey Oswald fue el que mató a John Fisher Kennedy. Este señor se ha pillado de las dos maneras. Atiende. Sí, señor. Su padre le pusieron John Kennedy Oswald, y por ahí no sé su hermano en qué aparece, y aparece también con los apellidos, o sea que bueno, en fin. Cachondas. Joder, tremendo. Bueno, pues esta banda que llegó justo al final del reparto de los trozos grandes de la tarta del glam metal. Su debut de 1989 era una total explosión festiva y melódica. Pronto les tocaría bregar contra el agotamiento de este estilo y contra el enemigo número uno de la diversión en la música, el grunge. eso fue lo que yo creo que los remató y les dio la puntilla definitiva. Podría parecer por su imagen que era una banda pues prefabricada, pero Warren eran unos grandes músicos y estaban bastante por encima de la media de lo que se estilaba en ese momento o de las bandas con las que tuvieron que tocar en ese momento. Cherry Pie, que es la canción que vamos a poner, es una canción que les ocupó a los puestos más altos, a lo más grande, pero también les hizo muchísimo daño, porque tanto público como la no se fijaron en los demás. Y además les exigían permanentemente esa canción y no se fijaron en el disco entero. Hasta el punto que Jani Lane pues, le tenía una manía total y absoluta. Jani Lane entró más tarde en la banda, no fue el primero, entró con el batería, Sweet, y ayer no me acuerdo cómo se llama el batería. Por aquí lo vendrá en el disco, ¿no? Bueno, entraron más tarde, pero se convirtió rápidamente en el máximo compositor, en el principal artífice de sus discos. El disco, fíjate cómo va la cosa con la compañía, se iba a llamar Uncle Tom's Cabin. La casa del tío Tom, ¿no? Y sin consultar a la banda, pues la casa discográfica, que era CBS, ya sabes tú CBS cómo se las trae. Con botas sucias. Pues con botas sucias. Les cambió el nombre a Cherry Pie. Yo creo que acertaron, ¿eh? Porque aunque el Tom's Cabin, no sé yo si sería un título. ¿Sabes qué? La canción fue escrita encima, o eso dice la leyenda, de una caja de pizza. Y se exhibe ahora en el Hard Rock Café de Destin, Florida. Eso no lo sabía. Sé que la canción fue una exigencia de la casa discográfica. Sí. Les dijeron un tema con mucha melodía, mucho ancho. Parecido al Love in Elevator o al Put Some Sugar on Me. Queremos algo así. Y lo grabaron, no me extraña que estuvieran ahí. Y lo grabaron. Fue la última canción que compusieron, sí. La grabaron en un momentito. La última canción que grabaron y fue el gran pelotazo. Pelotazo. ¿Warren, sabes dónde viene? De Warren DeMartini, el guitarrista de los Rat. Cuando estaban ya los Rat funcionando muy bien en sus dos primeros discos, se encontró el guitarrista repartiendo octavillas por ahí a Warren DeMartini. Y dijo, toma, ¿sabes quiénes somos? Somos Warren. ¿Sabes por qué nos llamamos Warren? Por ti. Por ti. Siendo un poquito... Y Warren DeMartini lo recuerda. Hombre, Warren DeMartini para mí es uno de los guitarristas buenos que dio esa... Y el Vermú. Esa gente. Y el Vermú. El Vermú también está, ¿no? Sí. Guarda de Martini bien. Ahora, Martini el Vermú. Martini ha matado más de un hombre, ¿eh? Sí, le cambia un tío también. Uy, te sí digo. Le cambia un tío. La resaca malísima, Warren de Martini. Madre mía. Joder. Bueno, ¿sabes que llamaron la atención de Prince? Sí, Prince. El símbolo. El símbolo. Y él les pagó la maqueta para hacer, o sea, el dinero para hacerse una maqueta. Y esa maqueta fue la que llegó a CBS, a manos de CBS, y con eso consiguieron el contrato para grabar este disco. Cuando terminó toda esta historia lo fueron dejando. Jani en el 2010 se fue de gira con Great White, sustituyendo a un lesionado Jack Russell. En el 2011 fue encontrado muerto con 47 años. Si lo miramos bien, pues hombre, estuvo 20 años más que otros grandes artistas. Así que ni tan mal, ¿eh? Eso que se llevó, ¿no? Por intoxicación etílica, ¿no? Como la mayoría. Curiosidades. Una rivalidad con Poison que no venía de lejos, porque al principio eran muy amigos. De hecho, Cissy DeVille, el guitarrista de Poison, graba este solo de guitarra en esta canción, o sea, que eran colegas, pero al final terminaron un poquito familiares. Confianza sí. Da... Sí, da sí, sí, sí, sí. El último disco fue Ultraphonic, salió con CMC, una independiente en la que al final, macho, terminaron refugiándose la mayoría de las bandas mojabragas de la época. Slaughter, Dokken, Elliot Guns, en fin... Lo recogieron allí. ¿Y sabes quién produce este disco? Pues Bo Hill, un tío que no era nuevo en el asunto. Había producido ya bandas como Alice Cooper, Kicks, no confundir con Kiss, Winger, Streets, Warrant, como comentamos, Rat, Europe, Fiona. En fin, aquí os dejamos con el tema de hoy, Warrant, el tema Cherry Pie del año 1990. Vamos con el lío. Sweet surprise, tastes so good, make it fun. Poquito de glam rock. Sí, sí. Poquito. Estamos viendo la portada, vaya pinta, portada y la contraportada. La portada es una chica preciosa que justamente... ¿Tuvieron problemas con la canción y el sexo? No, creo que en ese momento tuviesen demasiado problema. Ni siquiera le pusieron la pegatina de, no la de Parental Advisory. Aparece con el trocito, la cuña de la tarta de cherry pie. Justamente en la zona inguinal que... Y la contraportada, pues bueno, seguramente hoy en día estaría prohibidísima. O le caerían tortas por todos lados, que es la chica que aparece en la portada, está de rodillas. Sí, no se la ve con la puerta, pero. Y con la puerta cubierta. Bueno, cosas. Parecen cositas, ¿verdad? Cositas. Bueno, pues vamos ahora hasta la época de la New Wave of British Heavy Metal. Eso te gusta a ti. Mucho. Concretamente hasta el año 80. Cuando Bardis, la banda de Steve Zodiac, interrumpen en la escena con un álbum en vivo. Con dos cojones. Hay que tener algo poco convencional, hay que tener un par de cojones, no, o como se diga, para sacar el primer disco y que sea en vivo, que sería este 100 millas por hora. ¿Tú sabes lo que creo que tienen que tener? Poca pasta. Poca pasta, porque lo grabamos y lo sacamos. No, tenemos pasta para un productor, para horas de estudio, lo grabamos, alquilamos una... Y ya está. Y no suele salir bien pues la cosa. A esto no le salió muy mal, No digo que sea mal disco, digo que no suele ser un pelotazo. Estos tíos eran famosos por sus brillantes actuaciones en vivo, que incorporaban elementos del glam rock y el heavy metal de los 70, y salía descalzo el tío, sin camiseta, el pelazo rubio. Feo como el demonio, ¿eh? Feo como el demonio, pero no como ahora, que es feo como el demonio y calvo como sí, una bola. Sí, pero no era John Kennedy Oswald. No le hacía falta por lo que se ve. Por lo que se ve, para sacar discos, Así que vamos con Bardis, que lo recomiendo, con el tema Let's Go, y como ponen en el disco, sin overdubs garantizados. Porque no tiene pasta. Garantizados sin overdubs. No hemos perdido... You are my life. You Prototrash. Cómo mola, cómo suena. Me encanta, sí, señor. Sí, sí, suena muy bien. Siguen dando caña, Calvo, ya... Si es lo que tiene, si es lo que tiene. Si es que tienen más años que tú y yo juntos. Estos y otros muchos. Joder. Vamos a echar cuentas, venga. Venga, vamos a poner a... siguiendo con este apartado de nuestro programa, que es el apartado de más éxito desde sus inicios, que es el obituario. ¿El obituario? El obituario, pues... Ah, ¿ha doblado alguien? Sí. Sí, se nos olvidó. Bueno, se nos olvidó, ¿no? Que con Navidades y todo esto lo hemos ido posponiendo. El bajista de Limp Bizkit, Sam Rivers, que se murió en octubre por algún temita también de... como Bellingham, de alcohol. Le tira... Bellingham no bebe. ¿Le tiraba los palomos o qué? No, se murió por alcoholismo. Bueno, hombre, el tío este, el Bellingham, creo que... Yo soy de Madrid, ¿eh? Pero creo que cierra muchas discotecas en Madrid. ¿Y? Hombre... Ahora no está bien visto, pero antes... Sí. A mí si realmente luego... ¿Te acuerdas de Bebeto era o quién era? El de... Romario. Romario, hinchado de bailar y luego metía... ¿qué? Y si, por eso yo un tío como ese no se lo puedo reprochar, porque si sigue funcionando... Así que, bueno... En las discotecas, por lo visto, sí, sigue funcionando. No, pero me estoy acordando, Romario hacía de todo menos beber. No bebía. Y por todo me refiero en el apartado sexual. Culinario. En el apartado de intercambio de fluidos. Bueno, para muchos, Limp Bizkit es una de las bandas más odiadas del universo del rock. En el anterior disco, que era del año 97, pues fueron un disco platino por una tremenda versión que hicieron de, joder, del Fate, de George Michael. Que también, si te lo piensas un poco, con poquito se arregla, esa canción. Muy mal lo tienes que hacer para cagarla. De la Rebe Incontrolada, en ese primer disco pasaron en este a una experimentación en todos los sentidos. Querían dejar de ser comparados con sus grandes amigos Korn, aunque luego en el vídeo... Sale Davis. Jonathan Davis. Jonathan Davis. Bueno, sale Eminem. Snoop Dogg. El hijo de Tom Hanks. Y otros muchos que yo no conozco, Aldrich. Pero es todo un... Sí, el Dr. Dre, que es un... Dr. Dre, que es un... Otro rapero famoso. Sí, rapero productor y tal. Ese mundo no lo trabajo mucho y los desconozco, no, en fin. Bueno, un disco que es una mezcla de riffs pesados de Wes Borland y del rap de Fred Durst, el cantante. Wes Borland, joder, hay que reconocerle lo bueno que es. Un artista multidisciplinar, porque también se dedica a la pintura, a la moda, diseña ropa. Si ves los... Al principio el tío simplemente salía un poquito con el cuerpo pintado, body paint, y un poquito las lentillas negras y punto, ¿no? Pero es que ahora se hace unos apaños de ropa, de traje, chaqueta, claro, que lo flipa. Pero es un verdadero maestro de la guitarra y un tío que se le da bien los negocios. Creo que tiene ya el pan asegurado para él, sus hijos. Un tío bien aprovechado, no como yo, que hago una cosa y la hago mal. No me fastidies, tío. Pero no lo digas, hombre, tenemos un concepto de ti excepcional. El concepto. El concepto es el concepto. Limp Bizkit. Y el tema que vamos a poner, que es el Brick Stuff. A mí me gusta. ¿A que sí? Sí. Dígame, sí. It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one through the plane, leaves with the blood stain. Damn right, I'm a maniac, you better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. get it. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. So come and get it. Muy bueno. Flipante la guitarra. No perderos el documental que hay del Woodstock 99. ¿Eh? Sí. Justo en esta canción empieza la peña a arrancar. Ay. Los paredes decorativos y hacer crowd surfing durante... ¿Eh? Sí, señor. Por encima de la gente. Este, dije, tened cuidado nosotros, levantaros, pero... No. Pero a lo loco, ¿eh, no, chicos? No. A lo loco. O sea, que se metieron un poquito en un Harry porque... A mí me da que incluso anima. Que anima. El documental imperdible. Hay dos sobre el Woodstock. Este es el del 99. No el Woodstock genuino. Ni el del 94. Ni el del 94. Este es el del 99. Seguimos, ¿eh? Con Zoskia Cactus, perdón. Here and Beyond fue lanzado por Behemoth en 2002. Un poquito de Black and Death Metal, Felipe. Sí, viene sí, bien. Sí, sí, esto te va a poner un poquito al orden. Sí. Después de ponerme aquí Limp Bizkit, ¿eh? Estos tipos con Mr. Negral al frente están enfadados con Dios, por lo que sea. Están enfadicados. No, con Dios y con el resto de la humanidad. Con Dios y con toda la peña, ¿eh? Pero han logrado ser una máquina brutal, técnicamente muy competente. ¿Eh? A mí me gustan. Vamos con Murder Iconoclast, que es el segundo corte del disco y suena así. tampoco... Muy bien, Paco, muy bien, muy bien. Bien, no me des la razón como a los... Que sí, no. A los que le dan la razón. Que están bien. Vale. Sí. Yo creo que tengo por aquí próximo a mi límite y Behemoth, o Behemoth, no sé cómo se pronuncia, así me gusta. No, así no, pero bueno. A ver. No. Seguro, yo no sé, pero así no. No, no es Behemoth. Sí. Un acento muy de... Venga, continúa, amigo. Venga, Soul Kitchen. Soul Kitchen. Estos tienen también... I need it bad. Lo necesito de vuelta. ¿Qué será? Un solo disco para una banda que podría haber sido única. Una mezcla de sonido angelino y sureño a la vez. Lo tenían todo para triunfar. Talento, técnica, presencia, buenas canciones. ¿Tan guapos? Sí, y melodías pegadizas. Pelos crepados hasta las cejas. Pero eran los 90 y pronto llegó el grunge, como comentábamos antes, que barrió con todo. ¿Lo ha cogido con el grunge? Claro. Es que estos le di menos tiempo que a Warren. Estos le di tiempo a este disco. Uno y Prau. Y a correr, joder. Y ponte una camisa de cuadros que... Si no, no vas a comerte una rosca. O te vas a la discográfica CMC, que recoge todo... los desechos de tienta. Joder. Bueno, el cantante Jeff Wilson y su arenosa voz nos recuerdan a Steve Murray, o por lo menos a mí me lo recuerda, y a su Humble Pie. Humble Pie. Humble Pie, voy a poner pie. Luego. Humble Pie, es que casualidad. Te voy a decir una cosita. Las comparaciones son odiosas. Ya quisiera, este se parecerá a Steve Murray. La voz, sí, la voz. Venga, tiene... cagar tú y este. Hombre, Roth Stewart. Y luego hay por ahí gente que se parece cantando a Roth Stewart. Por ejemplo... Sí, pero no a Steve Murray. Estás hablando de uno de los mejores del mundo. Que sí, eso no quita. Mejor grupo si no empece, pero se pueden parecer, ¿no? Tú eres feo, pero te pareces a otros, que son guapos. No tiene nada que ver una cosa a otra. Bueno, la banda aguantó... No me has convencido. No, hombre, claro. La banda no aguantó más que este LP y al año siguiente desaparecen de la escena. Solo Jeff Wilson hizo algo más adelante, grabando el disco de Mark Ferrari en el 2003. Mark Ferrari, el guitarrista de Kill. Sí, justo, el hijo. El hijo de el hijo Enzo. De. Bueno, Soul Kitchen, I Need It Bad. Bueno, está bien. Está joder, bien. Qué alegría. Pues, qué alegría. ¿Cómo vas a...? Fíjate si somos profesionales que hemos traído los Humble Pie para que la gente, te sonroje y te ponga la cara colorada por haber comparado a este señor, que se le ocurra mucho, tal, con el Mr. Steve Marriott. Te voy a poner el Humble Pie y que la gente opine. No voy a ser yo, Felipe. Tú no vas a opinar, por supuesto. Va a ser la gente. Te lo agradezco. Líbreme, el señor, de opinar y llevarte la contraria. Si es que no sé cómo confunde los términos, que no tiene nada que ver que tengas un timbre parecido a que seas tan bueno como el maestro. Steve Marriott abandonó Small Faces en el 69, que luego serían los Faces. Los Faces. Con ese que has dicho tú, Rod Stewart, y el de los Rolling. Ron Wood. Se juntó con Peter Frampton, que venía de Heart, a la guitarra. Greg Ridley, venía de Spooky Tooth. Y con Jerry Shirley a la batería. Fundaron Humble Pie. Humble Pie no solo fue una banda de rock y blues, sino uno de los primeros en transformar el blues en hard rock. ¿Te gustan Humble Pie? Mucho. Vale, bien. En 1972 publicaron Smoking, ya con Clemson reemplazando a Frampton, que se piró para hacer una carrera en solitario exitosa. Para hacerse de oro. Sí. Y publicaron este disco que para mí es el último gran disco de Humble Pie. Gran momento del álbum asoma con 30 Days in the Hole, un himno sobre las drogas, los buenos momentos y los malos finales. Joder. Si te preguntan de dónde han bebido bandas como los Black Crowes, aquí tienes la solución. Uno de mis grupos preferidos y especiales. Os dejo con el enano aullador de Steve Marriott de Humble Pie. Magia pura. Magia pura. Si no os habéis escuchado los discos de estos señores, en cuanto lleguéis a casa, hay que ponérselos. Eso sí que es sonrojante, no haberlos escuchado. Seguro que hay gente que se ha dedicado a otras cosas. Que sí, macho, que sí. Joder. En fin, venga, vamos a poner un tío más modernito, pero no exento de calidad, como Steve Marriott y su Humble Pie. Ya estás comparando. Es que... Joder. Venga, sigue. No pillo. Mamut, One of a Kind, del disco The End, del año 2025. Este es ya el tercer disco de Wolfgang, el hijo de Eddie Van Halen, ¿eh? Van Halen. El tercer disco, macho. Muy poco promocionado. Y es extraño por ser el hijo de un grande y porque, joder, qué coño. Tiene el tío un valor artístico, yo creo que importantísimo, ¿eh? Si algo aparte de calidad se le puede decir a Wolfgang, es que es un tío autosuficiente. Es un tío que toca absolutamente todo, lo compone todo, pero luego en directo tiene su banda. Su banda, ¿no? Es un proyecto fresco, lleno de riffs muy tensos, un ritmo ascendente y una buena combinación de músculo y melodía. Como en anteriores entregas, hace casi todo y ya digo, todo bien. Hay un vídeo que me ha gustado, que no te vamos a poner el One Fucking, pero hay un vídeo, el The End, que es el anterior. Creo que es, no sé si están conectados. Segundo, no lo sé. Que es un homenaje a varias cosas. Entre otras cosas, al Hofford T-shirt de Van Halen, al thriller de Michael Jackson, a películas zombies, como Abierto hasta el amanecer, Walking Dead, y aparecen gente pues como el Slash, el Miles Kennedy. El vídeo es divertidísimo. Y aparece dirigido, bueno, aparece un montón de gente, pero que es dirigido por Robert Rodríguez. Sí. En la línea de Abierto hasta el amanecer. Robert Rodríguez y Tarantino. Tarantino fue el productor de Abierto hasta el amanecer y el director Robert Rodríguez. Muy bien, pues vamos a poner el One of a King, un tipo que a mí me gusta mucho, que hizo dos discos también que yo no lo recordaba, con Tremonti, que es la banda de Mark Tremonti, guitarrista de Creed y de, no sé si también de ¿cómo se llama la banda de Miles Kennedy? Y el guitarrista y el Slash no, la que tiene en solitario. Ah, no me sale ahora. Bueno, ahora lo miramos. Vamos al lío. One of a Kind, del disco Dien, el último disco de Wolfgang Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, no, Wolfgang Van Halen. Wolfgang Amadeus Mozart Eddie Van Halen Mamut. ¿Qué estaría pensando Eddie? Sí. you talk like that. You're not pretty when you're talking like that. It's not pretty when you walk like that. You're not pretty when you're walking like that. You're not pretty when you're talking like that. You're not pretty when you're walking like that. We know that you're better than that. Now say. Pues este Wolfgang Amadeus Mozart de Van Halen también es buen guitarrista, ¿eh? Hombre. No lo hace mal. No es el papi, pero. No es un piernas. Bueno, yo me he venido viejuno hoy. Sigo en el 72, que es mi año, ¿eh? Como el disco de Humble Pie. En el 72 también apareció el primer álbum de Status Quo para Vértigo. Magnífico. Pile Driver. Fue cuando la banda dejó atrás su pasado psicodélico y de los 60 y lanzó la máquina de boogie y hard rock que todos amamos. ¿Eh? Sí, señor. Pile Driver ahí ya venía con el perro de dos cabezas y tal, pero aquí. Sí. Los primeros a mí me ha hecho no me terminan de pinchar, pero como dices tú, cuando empieza ya con el boogie. ¿Y qué banda en directo? ¿Qué pedazo de banda, macho? Los he visto en Valladolid. Sí, ¿no? Valladolid. Me regalaste. Sí, te regalé un pase VIP. Sí, el pase VIP. No. Pero no para verlos, ya una vez que tú lo utilizaste me lo regalaste. Bien, gracias. Bueno, es un detalle. Gracias, sí, señor, sí. Escucha. Lo tengo en el cuore. Tengo. Pues este fue el quinto disco de su carrera, producido por ellos mismos y con una portada que me flipa. Salen los tres ahí con las melenas, ahí guitarrón ahí, y que abría la cara B del vinilo con el clásico Big Fat Mama, que demuestra claramente que la sección rítmica aquí, John Colhan a la batería y Alan Lancaster al bajo, sabían inyectar la electricidad. Necesaria, justa. En el momento justo, necesaria y en el momento justo. Que es importante. Fundamental. Que sea el momento justo es casi lo, a veces lo más una, importante. A veces, muchos dicen que una vez es una nota de menos es lo que marca la diferencia con una buena canción. Pues nada, vamos con este temazo pesado y trepidante, Status Quo, Big Fat Mama. We'll be right back. Bueno, pues nada, con esto vamos a dar final al programa. Maravilloso Status Quo, ¿no? Sí. De acuerdo, y Humble Pie, Status Quo, viejuno. Claro. ¿Cómo? ¿Y más viejuno? Pues muy bien. Pues sí, ¿qué pasa? Muy bien. Viejuno es lo que mola. Está. Un poquito de olor natalínico y a tomar por culo. Bueno, ya sabéis que estamos en Radio Arrebato.